bueno, hay que poner una canción, ¿cuál podría ser? A ver, mira, lo a ver, ya sé esta. Mira, sinceramente los ángulos externos de esta canción creada en 1984 por el creador que crea canciones, creo que debería cambiar la música. Es mucho mejor. Después de un largo tiempo de receso hemos vuelto porque nos hemos gastado los millones y tenemos que hacer más millones. Con usted está Angelo. ¡Hola! ¡Hace un tiempo! ¡Corazón! Está Ariel. ¡Hola! Está Alexi. Estoy yo y Leymar. Está Maxi. Y yo y Maxi. Sí, justo haríamos la red de corazón de luna abierta. Es mentira, los puros vienen porque son unos pajeros. ¡Tu hermana! ¿Ya? ¿Oye? Ya. ¿Con qué empezaron? No sé, con los pisadores, tenemos pisadores nuevos, pone música, calmado, estoy buscando aquí en el Windows 96 que tenemos, pero un poquito, vamos a poner música de verdad, a ver, ¿qué puede ser? Ah. Ya, bueno, entonces, mientras, ya. Por favor, una canción fondo romántico, sigamos. Ya, por favor, cuéntanos pisadores. Ya, los pisadores son dividir panas, solo vienen cuatro. ¡Divide Panasi! ¡Solo viene control! Confort Piruja, 100% hecho del tío. Condone a tu hermana, me la metí. 100% dura. ¡Claro! ¡Piseores, huevones! Ah. Aerolínea. ¡Hola! Aerolínea Chubi, del 12 al 5 y medio. Viajes especiales. El Willy. Es un güey. Bebida Carlito Raba, la mejor bebida del país. ¡Mentira! Funeraria Vida Eterna. Funeraria Alegría. Paquetería El Chico. Funeraria La Paquetería. Y botillería Por Venir. Y esos son nuestros nuevos auspiciadores. Sí, bueno, ¿qué podemos hablar? Vamos a hacer página web. Veo. Corazón la radio @.es.tl para que nos escuchen y nos descarguen si es que quieren. Sí, somos una mierda también. Por favor. ¿Qué va a contar? No. Ya. Mire, entre las secciones nuevas que vamos a tener sección música. ¿Quién era música? El Angel. Yo. Tú. El Angel. El ¿ah? Eternal. En la web donde está ahí. En la misma web, solo no más cuica. Bueno. Ya, tú vas a hacer la sección. Tecnología. Ahí va a ser la sección viciados de la lucha libre. Sección deportes. Deporte. Everton. Sí. Sección juegos. Juegos. Juegos. Usted no ve lo que. ¡Ah, caray! ¡No ganas! Bien, ganó. Pero sin ¿sí, qué. ¡Ganó el Everton! ¡Pigo! Ya, cabrón. Ya. ¡Pigo mal Jesús! ¡Ya! ¡Maxi! Ya. Oye, ¿sabes que ayer había visto una puta sopa buena? Y mi hermana. ¡Me cagó en tu carajo! ¡Ah, ponga música! Empezamos poniendo una. Poniendo una canción Winnie, Super Lole. Yeah. Después vienen las melodías de Chupacabras, que están súper buenas, súper tecnológicas. Yeah. Después vienen los datos del periodismo informático de Alexi. ¿A quién le interesa? A mí me interesa. Sí, pero es del no, Ariel. No, te callas. Es del Ariel. Ya. ¡Ah, es un petiol! Ya sé, ya. Ahora con la canción Guadalajara de Metallica. Voy a tomar un poco de jugo. Qué buena la tecnología, que Alexi se lo vio un perro. ¿Y qué te decía? ¿Qué pasó? Oh, lo llamamos. A ver, que suene la cuestión. ¡Aló! ¡Aló! Sí, ¿con quién hablo? ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Tanto tiempo! ¡Tantas violaciones sin verte! ¿Cómo está Juanita? ¡Juanita! ¡Qué buena, Juanita! ¿Cuánto te han dado, Juanita? ¡Juanita! ¡Juanita! Mira, has participado en nuestra tómbola del día de hoy. Te puedes ganar un membrillo. ¡Ancho un palo, y medio! También, sí, podríamos decirlo. ¿En la ley de la qué? De la jungla. Exacto. Que gire la rómbola. ¿La rómbola? Es que ¡la rómbola! Juanita, ¿qué está haciendo usted? ¡Juanita! ¿A qué se dedica? ¿Por qué subirse ahora? ¡Juanita! Toma eso como un no. Así que sigamos con la rómbola. ¡Puro maraqueando! ¡Juanita! También, ya. Sigamos con la rómbola, no me cagué en el programa. Ya, que suene la rómbola. Elijan algún número. Elijan algún número, Juanita. ¡Juanita! Esa es la prostitución. Esta es la pregunta que están, podríamos decir, la más fácil. Elija. ¿Cuál es la raíz cuadrada de un palo y un palo y medio? ¡Juanita! ¡Se ha ganado una prostitución gratis! Por favor, Juanita, tenga que retirar los estudios que están entre Meracaigo y tu mamá. Así que sigamos. ¿Por qué no te callas? Porque estoy aburrido. Sigamos con otra llamada, por favor. ¡Aló! ¡Es un mono! ¡No, no hablan desde África! ¿Cómo está usted, señor mono? Es Javier, increíble cómo está tanto tiempo, Javier. Mira, yo soy por allá, usted entiende que después más rato se viene el caso enchulado. Sí, se nos fue la señal. Con la doctora Pollo. Se nos fue la señal. Oh, somos pobres y no tenemos para llamar a África. Bueno, ¿qué viene la sección? ¿Qué sección viene? Digo al Jesús. ¡Hola! Sección huyo, genial. Necesitamos llamado telefónico, a ver. Ese no era el timbre, pero aló. ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juancho. ¿Cómo está Juancho? ¿Cómo está usted? Bien, pues, ¿y usted cómo le va? Mira, ver aquí quejándome de los augurios que vienen. ¿Cómo le baila? ¡Uy, uy! Está bien, supongo. Está dándole como caja a la señora, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Juancho, Juancho! ¡Apúrate que me tengo! ¡Apúrate, párate! ¡Uy, uy! Ya voy. Espérame un rato, mierda. Juancho. ¿Juancho se llama usted? Juancho, para su servicio. ¿Juancho, me lo chupo? Quiero una salsa. Con salsa. Por favor. Chúpalo. Juan, ¿a qué se dedica usted? Yo... transporto paja. ¿Empresario? ¿La rómbola? Más rato, estamos preguntando... Transporto paja desde aquí, de mi campo. Tengo una duda, ¿cuál es su root? ¿Y para qué querés mi root, coche de tu madre? Déjame su root nomás. Dígamelo, por favor. 18, 585, 502, 4. No aprendí cualquier weá, po. Pero calma. Ya, ¿y su... usted tiene tan Santander, en qué, en AFP, en qué? Yo tengo mi AFP ING. Ya, ¿y cuál es su clave para participar en la rómbola, no? Ah, por supuesto, po. ¡Juancho! ¡Ya voy, mierda! Por favor, mira, si no puedo participar en la rombola. De... la rombola. Lo que dijo él. 25. Ya. 66. Ya. 82. Usted ha sido hackeado y por favor corte de esta llamada que hago, Juancho. Gracias. Para ti también. Sí. Se me queda pegar el PC. ¡Somos pobres! Rey, ahora viene la sección música Melón Chupa de Angelo. ¡Víten! ¡A mí también! ¡Ah, mierda! ¿Pero por qué cortaste la música? ¡Chico! Yeah, ¿está conforme con su sueldo? Si tienes entre 17 y 19 años, tienes 18. Ya, bueno, ahora vamos a algunos comerciales. Música comerciales. Música comerciales. No tenemos ni música para comerciales. ¡Bienvenido a Fantasy! viene Control. Eso, solo viene el contrato. Control. ¿Y usted lleva un DVD? ¿Se lleva un perrito? No. ¿Qué cosa? No, no es mentira, weá, caro culiao. Ah, bueno, ya no. Párame no más, po. DVD es pa' nazi, solo viene Control. Ya, y ahora la sección de música con Ángelo. Vamos, dejamos con mi sección ahora, por favor. Gracias. Queremos, ahora vamos a informar de un grupo musical muy famoso. Se llama... Vamos a formarle un grupo muy nuevo llamado ya no la sección es del Ángel. Por favor, diríjase a módulo 54. Gracias. ¡Pip! Señores, atención. Sí, clientes. Sí. Sí, módulo 74, sí, en 4, sí, tu hermana también. Ya, esperen un poquito, ahora vamos a una carta que un niño le envió al viejo Pascuero. Querido viejito Pascuero, te extrañará que te escriba 2 días después de la Navidad. Pero quiero aclarar ciertas cosas que han ocurrido desde el primer mes del año pasado. Tú tampoco olvidarás la carta que te mandé y en la que te pedía una bicicleta, un par de patines y un Super Nintendo. El año recién pasado me destrocé el cerebro estudiando. Y no solo fui el primero del curso, sino que obtuve el mejor promedio en la escuela donde estudié. No hubo nadie en el barrio que se portara mejor que yo con mis padres, hermanos, amigos y con los vecinos. Hacía mandados, ayudaba a los ancianos a cruzar la calle y hacía todo lo que estuviera a mi alcance para ayudar al prójimo. ¡Qué suya tenéis vos en el corazón y en la cabeza, viejo pascuero reculeado! Dejando debajo de mi cama un trompo, una corneta y una pelota de plástico. ¿Qué puta te has imaginado, viejo maricón reculeado? O sea que durante todo el año me agarraste para el hueveo para salirme con esta cagada de regalo y no conforme con esta cagadita, al maricón del hijo del jefe de mi papá, a ese hueón reculeado, flojo y desobediente, le tapaste la casa con regalo y juguete. A esa mierda así que pudiste traerle todo lo que te pidió. Espero, viejo maricón, no verte más, porque si te vuelvo a ver, te voy a agarrar a piedrazos, viejo conche tu madre, a ti, al carro y a esos venados maricones que te tiran el carro para que se espanten, te saquen la suya y te tengáis que andar a pata como yo, ya que la bicicleta que te pedí era para ir a la escuela que queda a la suya de la loma. Y no quisiera despedirme sin sacarte la madre, ojalá te fusilen. Te exilen, se te pega el SIDA, viejo mil veces maricón, culiado y reconcha tu madre. Se despide con mucho cariño, Toribia, alias Torito. Postdata, el trompo, la corneta y la pelota de plástico la podéis pasar a recoger para que te la metáis en la raja, viejo cagao. Por su singular nariz, tirando del trineo, fueron dos con sensación. Desde aquel momento, toda burla se acabó. Oh, qué emotiva carta, ¿no? Bueno, fin. ¿Fin de qué? Fin de la primera parte, porque vamos a comerciales, ¿no? Desde ahora ya.